El profeta Elías fue un hombre que supo hacer bien lo que le correspondía en su tarea defensora del Dios único adorado en Israel. Más tarde llegaron personas al pueblo que ocuparon cargos importantes, deshonrando la presencia viva del Señor. Elías hizo todo lo que pudo, pero después se dio cuenta que a pesar de eso, continuarían haciendo barbaridades en lo que concernía a la veracidad, al culto, y de allí brotaba todo. Al autorizar la adoración a ídolos, también permitían todo tipo de desórdenes morales en la vida de la gente. Después de haber experimentado la decepción, decidió retirarse al desierto, pensando encontrar alivio. Pero allí se acrecentó su gran dolor interior hasta el punto de dormirse, pensando que no se despertaría nunca más para no seguir viendo esos disparates tremendos. La experiencia del profeta del Antiguo Testamento fue lo que experimentó Jesús, los apóstoles y tantos santos de la Iglesia Católica. Pero también a cualquiera de nosotros puede llegar a sobrevenirnos una gran depresión después de haber realizado cosas admirables para la gloria de Dios. La Santa de Calcuta, Madre Teresa, por ejemplo, experimentó momentos oscuros, grandísimos. San Juan de la Cruz también y tantos otros. No debe extrañarnos que nuestra naturaleza humana, frágil, experimente el fracaso, la falta de comprensión, distintos sentimientos fuertes que lleven a pensar que no se puede más. Sin embargo, el Dios Todopoderoso no abandona a sus elegidos. Aunque a veces permite que se atraviesen noches oscuras en la desolación espiritual, sin embargo, después de la tormenta puede hacer salir el sol. Como le ocurrió al profeta Elías, que recibió la asistencia de un ángel que le dio de comer para que siga su camino, lo cual fue un signo de que su misión no había terminado y tenía que levantarse y continuar. También nos puede pasar a nosotros que después de una prueba fuerte en la vida, encontremos solo en Dios el consuelo, la fortaleza y recuperemos la identidad en la verdadera misión cristiana. Jesús nos da un alimento para esta peregrinación terrena y hasta la vida eterna, que es la Eucaristía. El sacramento de la presencia real, sustancial del cuerpo, sangre y alma de nuestro Salvador es lo que nos fortalece para seguir adelante. En cada misa encontramos las palabras de aliento que tanto necesitamos cuando escuchamos las lecturas bíblicas con una atenta disposición. Luego somos fortalecidos con el sacramento del pan de vida. En todo se nos renueva la fe para caminar en presencia del Señor, que es el único que le da sentido a la existencia en todas las circunstancias, buenas o adversas.